Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Ya asyikul Mustafa, abashir binailil muna. Ya asyikul Mustafa, abashir binailil muna. Qadraka kasusofa, asofa, asofa. Wa taba wafdul hana qadraka kasusafa wa taba wafdul hana ya ashiqal mustafa abshir binailil muna ya ashiqal mustafa abshir Safa, wa taba wa fdul hana, qadraka kasusafa, wa taba wa fdul hana. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda min wajhi syamsil huda min wajhi syamsil huda. Sofa, sofa, sofa. طاب وفد الهنا قد راقك صفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء رب السلام مرتقى طه الذي باللقاء قد فزل مرتقى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.